me sirve sentirme un soñador si igual la pena hiere? ¿Dónde está el fin de luchar por este amor si me desgarra el alma? Son tus ojos luceros en mí que alumbran mi camino. Oh, voy hacia ti. Nunca sentí una mujer como tú, con estas ganas locas. Cuento las horas y al verte otra vez, las ansias me traicionan. Tirano, el tiempo te busca matar esta ilusión que es carne en mí. Oh, voy hacia ti. Ganas locas, cuento las horas y al verte otra vez, las ansias me traicionan. Son tus ojos luceros en mí que alumbran mi camino. Oh, voy hacia ti.